vez de infancia, un desafío. Si en vez de padre tengo un dolor, si en vez de cielo una canción, si en vez de adiós tengo un gentío con sus pisadas y sus destinos, si tú tiempo y quiero cantarlas, a quién le importará, na na na na na na na na na, a quién le importará. Conocido todos los precios, todas las sombras y sus silencios. Si tengo abiertas 100.000 heridas y por curarlas las canto a tiras. Si en vez de sol tengo un quehacer, si en vez de pueblo, si en vez de andar quiero olvidar, si en vez de sangre escupo vinagre, ¿a quién le importará? Na na na, na na na, na na na. Solo verso. Si en cada juego perdí el camino, si vendí el alma por un amigo, si anduve solo, casi vencido, si tuve miedo y supe decirlo, si tuve todo y sigo sin nada, es que aún respiro. Cada mañana, ¿a quién le importará? Na na na, na na na, na na na. ¿A quién le importará?